a comer de tus manos, a dormir junto a ti, pegado a ti. Me acostumbré a caminar junto a ti, seguir tus pasos aferrado a ti. Me acostumbraste a estar a tu lado, porque así me sentía seguro. Me acostumbré a depender de ti, pensaba que eras mi universo. Hoy ¿dónde? ¿Dónde estás, mi reina? ¿Dónde? ¿Dónde te encontraré? Te esfumaste así de repente, yo no sé qué hacer, solo estoy. Me acostumbraste a comer de tus manos, a dormir junto a ti, pegado a ti. Me acostumbré a caminar junto a ti, seguir tus pasos aferrado a ti. Me acostumbraste a estar a tu lado, porque así me sentía seguro. Me acostumbré a depender de ti, pensaba que eras mi universo. Hoy ¿dónde? ¿Dónde estás, mi reina? Yo no sé qué hacer, solo estoy. Hoy no.